de sacrificio, solo meterme en tu ritual y descifrar tu enigma, tal vez no hablar de más. En silencio no es tiempo perdido, suelta encontrarme en cualquier lugar. Quizá lo sabes, nada es casualidad. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca, más, más. Desafiando al ritmo. En redes sociales y se encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Yeah. canción animal. Durante su carrera fueron vanguardistas y marcaron tendencia en Latinoamérica, siendo protagonistas de diversos géneros como la música divertida de sus inicios, de la New Wave, el Dark, el Hard Rock y el Rock Alternativo y también el Rock Electrónico de sus finales. Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en la nativa Argentina, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos. La banda ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. En sus 14 años de existencia continuada, realizaron 1.488 recitales en 97 ciudades de países de América y Europa. Quiero un zoom anato. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa y a diferencia del primer versus, en este nombraré un ganador a lo tirano. Para mí la banda ganadora es Soda Stereo. Le tengo un cariño inmenso a esta banda y sí, yo sé que piensan en Argolla. Pero, ¿qué les puedo decir? Solo no olviden sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 de la noche para escuchar lo mejor del rock. Me despido de ustedes y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. De buen ambiente y buena música, aquí está Killia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.